Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pregón de fiestas por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana contará con la participación de más de 300 artistas, bandas de pueblo, danza, pirotecnia y canelazos este viernes a las 17 horas en las áreas verdes de la institución. Toda la familia ecuatoriana está invitada. La entrada es libre. La Semana de Cine Venezolano continúa este viernes a las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de las películas Taita Bobes, dirigida por Alberto Larnata. El film retrata el enigmático personaje de la historia de Venezuela, José Tomás Bobes, militar nacido en Oviedo, España, quien participó en la Guerra de Independencia durante la Segunda República. A las 19:30 se exhibirá El Relato del Loro, dirigida por John Petricelli. Este film trata sobre 50 años de historia venezolana vista desde los ojos de un loro real. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.